Hola, mi nombre es Lautaro. Para el pronóstico, miércoles lluvia y tormenta, 20 de máxima, 17 de mínima. Para el jueves lluvia y tormenta, 23 de máxima, 19 de mínima. Para el viernes lluvia y tormenta, 24 de máxima, 19 de mínima. Y un beso, hasta la próxima.